los testigos. En el fondo de una copa podré olvidarte, las cantinas y los bares son los testigos. Ahora que ya es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amarme. Amarme.